El título del tema de hoy es Todos hemos pecado. El versículo inicial se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 23, donde la palabra de Dios y el apóstol bajo el Espíritu Santo va a hacer una declaración que ya aparece en otras oportunidades en la Biblia, que dice, todos hemos pecado y hemos caído lejos de la gloria de Dios. ¿Qué está queriendo decir aquí el apóstol? Él le está queriendo decir, y el mensaje de la Biblia es, que el hombre necesita ser perdonado. Que el hombre está en una condición en la cual, de vivir así naturalmente la vida, terminaríamos todos en la perdición. Dice el salmista, no hay justo ni siquiera uno, no hay uno siquiera que haga el bien. La palabra de Dios es consistente al mostrar la desesperante situación del ser humano, de que el hombre natural está atado a una naturaleza que lo arrastra hacia el pecado y finalmente hacia la muerte. Situación triste la de la humanidad, de que estamos en este mundo, nacemos, vivimos unos cuantos años, muy pocos años, y de ahí tenemos que enfrentar la muerte, ¿y es eso todo? Sería todo si el pecado hubiera triunfado sobre el plan de Dios para salvar al hombre. Pero gracias a Dios existe un plan para la redención del ser humano, un plan del que yo espero que tú estés formando parte. El plan de salvación a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, el hecho de que Cristo Jesús haya venido a este mundo, haya vivido entre nosotros una vida santa, pura, buena, haya vencido donde nosotros fuimos derrotados, haya venido a ser el segundo Adán, pero un Adán de redención, y finalmente haya ofrecido su vida pura y santa en lugar de nuestra vida corrompida y cochina. En el momento que Él derrama su sangre y en la cruz del Calvario, Él satisface la justicia divina, según la cual la paga del pecado es la muerte. Él sufre nuestra muerte allí en la cruz del Calvario, y ofrece salvación a todo aquel que cree por causa de su resurrección, por causa de haberse levantado de los muertos. Él ofrece salvación a todo aquel que cree en Él como Señor y salvación y Salvador. Él ofrece redención para el ser humano. Todo este hecho de que Cristo Jesús vino a morar entre nosotros, que Él siendo Dios se anonadó y llegó a ser uno con nosotros, el hecho de que Él anduvo con nosotros una vida santa, buena, el hecho de que Él entregó esa vida perfecta por nosotros en la cruz del Calvario, la realidad de que Él ahora ofrece sobre esa base, sobre ese rescate que Él pagó, salvación para toda aquella persona que quiera aceptar a Jesús como Salvador y empezar el camino de la vida cristiana y permanecer en ese camino de la vida cristiana. Eso es lo que el apóstol va a llamar en sus epístolas, en sus cartas, Evangelio. Evangelio, la buena noticia. El Evangelio significa eso. Es una palabra griega que significa buena noticia. Era la noticia buena de cuando se libraba una batalla y ganaba un ejército, ese ejército mandaba un mensajero a la ciudad y el mensajero iba llevando el Evangelio. La buena noticia de que esa batalla terrible había sido ganada. Y el apóstol, al introducirnos en este concepto para hablarnos de Jesús, porque el Evangelio es Cristo Jesús, el Evangelio es lo que Él hizo para salvarnos, el Evangelio es de que hoy hay salvación para el ser humano que quiera acercarse a Dios a través de Cristo Jesús. Para cualquier ser humano, para el ser humano más duro, más hundido en el pecado, para el ser humano que aunque está en la iglesia, que aunque dice tener una fe religiosa, no está viviendo a la altura de ella. Para el ser humano que está siendo hipócrita con Dios. Para el ser humano que está totalmente perdido en las fauces del pecado. Para todos ellos, dice el apóstol, hay una buena noticia. Cristo Jesús puede darnos una nueva vida. Un cambio total de vida. Un cambio total de vida en la cual Él te alejará del pecado. Del pecado si estabas atrapado en la corriente del mal de este mundo. Redención para el pecado si estás atado en una religión de formas, porque lamentablemente todas las religiones de este mundo y sobre todo las iglesias cristianas de este mundo tienen el problema de estar viviendo lejos del ideal que Dios nos ha dado. hay mucha hipocresía en las iglesias de este mundo. Hay mucha hipocresía en la cristiandad de este mundo. Una iglesia dice que tú eres salvo las mujeres tienen el pelo largo y nunca se lo cortan, si las faldas son largas y nunca se lo cortan, si das dinero y si siembras dinero y dinero porque vas a cosechar bendiciones y tienes que sembrar y sembrar, y si no siembras eso, no eres salvo. La gente piensa muchas cosas. La gente dice que para salvarse tienes que ser obedecer a lo que el pastor dice. Lo que el pastor dice es muy importante porque lo que el pastor está diciendo... Entonces hemos hecho nuestra salvación un asunto de obras. Incluso uno que dice ser evangélico, uno que dice asistir a una iglesia donde se predica el evangelio, ¿pero qué es el evangelio? Uno a veces se para en la iglesia y dice, ¿qué es el evangelio, hermanos? Y nadie sabe qué es el evangelio, porque hemos caído lejos del evangelio, porque necesitamos redención en Cristo Jesús. Y este es el tema inicial, el puntapié inicial de esta preciosa tesis sobre la forma como Dios nos salva y nos mantiene salvos, que aparece en el libro de Romanos. Y el apóstol San Pablo va a empezar a mostrarnos esta teología linda que él tiene en sus cartas y en sus epístolas, con Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, donde el apóstol va a decir esta preciosa tesis: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Interesante el apóstol, las palabras que él usa. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. ¿Qué es el evangelio? La buena noticia de que Cristo Jesús vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario y tiene el poder para cambiar tu vida, poder para hacerte una buena persona, para hacerte una persona llena de amor en tu corazón. Esa es la buena noticia. Cristo Jesús tiene poder para salvarte, no importa quién tú seas. Y el apóstol dice, al judío primero y también al griego. Yo diría, parafraseando al apóstol y aplicándolo al mundo cristiano, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al adventista primero, y también al evangélico, y también al católico, y también a aquella persona que está en otra iglesia. Y voy a decir por qué. Porque se parece mucho la crisis del adventismo actual con la crisis que padecía el judaísmo en los tiempos del apóstol. Un judaísmo de formas, un judaísmo donde se pensaba de que el triunfo consistía en bautizar 800.000 lo más rápido posible, y donde no se buscaba la verdadera justicia de Dios dentro de la iglesia, no se buscaba una iglesia distinta, una iglesia transformada, una iglesia llena de la sana doctrina. El judaísmo estaba padeciendo una cantidad de cosas. ¿Qué es explicado esto en los primeros capítulos del libro de Romanos? Y también hay poder de Dios para salvación a toda aquella persona en cualquier iglesia que esté pasando por problemas, que esté pasando por dificultades. Y también hay poder de Dios para salvación si tú quieres creer en Cristo Jesús y quieres seguir el camino del Maestro, porque el apóstol va a hablar de esto de una forma especial que te voy a especificar en unos minutos. Seguir los pasos del Maestro, un camino de fe y de fidelidad a Dios, si uno le busca al Señor de corazón. Y para entender esto, bueno, uno tiene que partir entendiendo que todos nosotros hemos pecado, y el apóstol va a desarrollar este concepto. ¿Quiénes pecaron? Pecaron todos. Pecaron los gentiles. El apóstol va a dedicar varias porciones en los primeros tres capítulos de su carta a los romanos, hablando acerca de la triste condición de aquellos que no tienen a Dios. Y dice, el Señor los entregó a sus pasiones. El Señor los entregó a sus vanos razonamientos, y ellos se enardecieron y multiplicaron el pecado, cometiendo actos vergonzosos, actos que los llevaron sencillamente a la condenación. Esa era la situación del mundo en los días de Pablo, un mundo donde se enaltecía la inmoralidad sexual, se enaltecía la perversión sexual, donde el homosexualismo, el lesbianismo abundaba por doquier, el abuso a los niños, una cantidad de cosas terribles pasaba en la época del apóstol San Pablo. ¿No se parecerá a la época en la cual nosotros estamos viviendo? Sí, claro que sí. Hoy día el pecado ha encontrado formas de entrar en los corazones, en los hogares, de las familias, de maneras que antes era imposible. Y hay formas nuevas de pecado cada día. Entonces, el ataque del enemigo en el tiempo del fin se ha multiplicado. Porque, aunque el enemigo sabe que por causa del sacrificio de Cristo Jesús, la guerra entre él y Cristo Jesús está vencida, él bien sabe que la guerra para apartar a la mayor cantidad de gente de la salvación que ha sido provista por Cristo en la cruz del Calvario, esa batalla todavía sigue peleándose y él está luchando para mantener a las personas en esa condición y llevarlas a la perdición y dejarlas sin salvación. Todos hemos pecado. Y entonces es muy importante entender esto, porque hoy día el mundo dice lo contrario. El mundo dice que las personas son buenas. El mundo dice que el ser humano es esencialmente bueno y que es la sociedad la que lo corrompe. El pecado ya no se lo llama tal, se llama diferente manifestación cultural. Así se le llama al pecado, porque en lo que una cultura algo es malo por las normas que la propia sociedad en ese lugar inventó, en otro lugar esa misma cosa que es mala, considerada mala en esta sociedad, no es mala y no debe ser considerada mala, porque el pecado no existe. Esta cultura relativa, estos estudios de psicología y de sociología y de antropología que nos muestran supuestamente que el pecado no existe y que todo depende del lugar donde uno está y del tiempo en el cual uno vive y la sociedad bajo la cual uno es criado. Mira, todo esto está haciendo que el ser humano ande sin brújula moral, que el ser humano piense de que puede vivir como cualquier animal, de que puede llevar su vida de acuerdo a lo que él piensa, y si está de acuerdo con lo que tú piensas, entonces está bien. Busca dentro de ti vas a encontrar lo correcto, lo verdadero. Entonces el pecado ya no depende de una norma, ya no depende de un principio lejos de nosotros, sino depende de lo que tú mismo, de acuerdo a tus propios principios, puedas decidir. ¡Wow! Y esa es una forma tremenda de liquidar el problema del pecado y de liquidar también la necesidad de salvación. Porque si no existe pecado, entonces no existe salvación. No existe necesidad de ser salvo. Bueno, lo único que existe en todo caso es la angustia frente a la muerte. Eso es lo único que existiría, y también la psicología habla acerca de esto. Entonces el apóstol dice, esto no es así. Hemos pecado. La ley nos muestra que hemos pecado. ¿Sabes? Dios en su infinito amor nos dejó su santa palabra para mostrarnos, entre otras cosas, aquello que es correcto y aquello que es incorrecto. Es cierto, y cuando una persona empieza a estudiar la ley de Dios, cuando una persona empieza a estudiar la palabra de Dios, uno encuentra allí principios morales tan elevados, tan santos, pero uno también encuentra la realidad de que el ser humano es pecador. Todos hemos caído lejos de la gloria de Dios. Las personas que no tienen a Cristo Jesús, las personas que viven en este mundo, están condenadas a vivir una vida sin ley, a vivir una vida de solamente parcial, en todo caso, comprensión de Dios. Estoy hablando para un público hispano, para un público que vive en las tres Américas, en España también probablemente, para un público que tiene muchas veces un trasfondo católico, donde hay mucha, la mayoría, 90% por lo menos, de nuestros países dicen ser católicos. Pero dicen ser católicos. Tienen un conocimiento limitadísimo de la palabra de Dios. Igual están marchando en los caminos del demonio. Están buscando su propio... Las novelas de la televisión, las películas, los van condicionando para ser así, para ser como animalitos. Porque las novelas, por ejemplo, ahora que viene a me acuerdo de este punto, ¿no? En las novelas los galanes van a la iglesia, oran, pero cometen adulterio y engañan y todo, y fuman y... van con prostitutas y todo, pero y van y doblan las rodillas. Y el católico piensa de que así, el católico sincero puede llegar a pensar de que así es la vida. Y la persona común del pueblo que dice yo creo en Dios, más por tradición, porque así le dijeron, porque bueno, así es la sociedad donde uno vive, ve a la heroína de la novela que va y llora en la iglesia y se postra y todo. Pero es tremenda engañadora, tremenda adúltera, fornicaria y todo. Pero es la santa, pues la santa pecadora. Y uno piensa de que así es la vida. Y uno puede actuar así, de que uno puede andar borracho y con tal de que vayas a la iglesia, pues, y tengas eso presente de que crees en Dios. Pero esa no es fe. Esa no es salvación. Eso es sencillamente la demostración de lo que el apóstol San Pablo dice, que todos hemos pecado. Y necesitamos más que una religión basada en tradiciones o en lo que me dijeron o en lo que yo, una religión nominal. Necesitamos buscar a Cristo Jesús. Necesitamos experimentar en nuestras vidas el poder del Evangelio, entender cuál es ese mensaje de salvación. Yo te traté de dar un resumen muy chiquito de lo que es Evangelio. Tú hasta te lo podrías aprender de memoria. Pero hay mucho más que yo no te podría decir en 2, 3 palabras que tú tienes que averiguar, que tienes que encontrar en la palabra de Dios, que vas a encontrar cuando leas los santos evangelios, por ejemplo, que nos hablan de la vida de Cristo Jesús, cuando leas el contenido entero de la palabra de Dios. Eso te va a dar cambio a tu vida. Allí vas a encontrar el mensaje de Dios. Y no solamente leerlo, sino estudiarlo y seguirlo estudiando cada día de la vida. Alguno puede decir, pastor, yo ya leí toda la Biblia, entonces ya la leí una vez. Así que yo ya no necesito seguir estudiando. Yo he leído la Biblia un montón de veces y, sabes, todavía sigo necesitando el poder de Dios para salvarme. Y todavía entiendo de que hay mucho, mucho que Dios quiere que yo entienda para que yo un día pueda llegar al cielo. Así que, mira, Dios te invita a buscar el camino del Evangelio. Dios te invita a buscar conocer a Cristo Jesús. Haz esto. Empéñate en estas cosas y vas a ser una nueva persona. Y para encontrar este camino, tienes que comenzar con el estudio de la palabra de Dios. Entonces, el mundo ha pecado y está lejos de la gloria de Dios. Pero el mundo cristiano, y Pablo habla del mundo judío, los que tenían a Dios en esa época, ¿quiénes son hoy los que tienen a Dios? Bueno, las personas que van a la iglesia cristiana y los adventistas. Soy un pastor adventista que habla para un público mayormente adventista. También estamos incluidos acá. Los adventistas en forma especial porque tenemos un entendimiento especial de la ley de Dios. Honestamente, pocas iglesias en este mundo estudian la palabra de Dios, bueno, al menos nominalmente, como la iglesia adventista del séptimo día. Tenemos un plan de estudio a través de la escuela sabática. Tenemos un plan de estudio anual, mundial, a través de la devoción matutina. Se nos estimula a estudiar la palabra de Dios. Nuestros sermones en la iglesia están llenos, o deberían, ojalá, estar llenos de versículos de la palabra de Dios. Nos gloriamos, enaltecemos los adventistas del séptimo día de ser el pueblo de la palabra. He leído estudios de gente de otras iglesias que hablan acerca de nosotros. Esto está puesto en libros que tienen el imprimatur, por ejemplo, de Roma, donde se habla de los adventistas y se habla esencialmente de que somos un pueblo muy estudioso de la palabra de Dios. Los evangélicos entre los evangélicos, los fundamentalistas entre los fundamentalistas, el pueblo del libro. Así nos llaman otras iglesias. Mira, bueno, así nos llamaban. Quizá ellos tienen la idea de los adventistas hace 30 años, hace 40 años. Pero ¿cómo está el pueblo adventista hoy día? ¿Estamos realmente estudiando la palabra de Dios? ¿Seguimos siendo el libro, el pueblo del libro? ¿Seguimos siendo los evangélicos entre los evangélicos? ¿Seguimos siendo la iglesia que está buscando constantemente a Cristo Jesús? ¿Cómo es que conoce tu comunidad a la iglesia adventista? Y aquí lamentablemente entra lo que pasa. Lo que pasa es que yo he ido a muchas iglesias y cuando las personas hablan hoy de los adventistas del séptimo día, esos legalistas, ¿no? Algunos ni cristianos nos quieren llamar porque piensan de que nosotros entendemos un sistema de salvación por obras. Cristianos hipócritas. Antes el adventista era muy conocido por ser una persona honesta, honesta en los negocios. ¿Y ahora qué está pasando? He hablado con un montón de gente que me dice, pastor, yo sé que usted quiere que yo contrate a hermanos de iglesia para hacerme un trabajo en la casa, yo no quiero contratar porque los hermanos de iglesia me van a terminar robando, me van a terminar no pagando la deuda, me van a terminar haciendo un montón de cosas. ¿Qué está pasando en nuestra iglesia? ¿Qué está pasando en nuestra iglesia? Antes teníamos una reputación de llevar una vida moral, de ser los abanderados de la moral, por eso nos llamaban fundamentalistas entre los fundamentalistas. Ahora, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está pasando con nuestra juventud? Nosotros también, en este momento, adventistas del séptimo día, necesitamos volver al Evangelio. necesitamos sentir en nuestras vidas el poder del Evangelio, que es salvación de Dios a todo aquel que cree, al adventista primeramente, también a los de otras iglesias. Y tú dirás, bueno, yo no soy adventista de séptimo día, entonces no está hablando el pastor para mí. ¿Cómo está el cristianismo hoy día? Iglesias donde hay escándalo tras escándalo cada día. Iglesias donde se crean doctrinas y se tuerce y se tergiversa la palabra de Dios, se viola la palabra de Dios cada día. Iglesias donde te invitan a, donde está la extraña doctrina de que nuestros defectos son todos demonios y tú tienes que ir a la iglesia todos los domingos para sacarte el demonio. Y es una sacadera de demonios, pero terrible. ¿Y dónde la palabra de Dios dice que nuestros defectos son demonios? Iglesias donde, contrariamente a la palabra de Dios, se sigue empecinadamente la oración a Dios en un día que Él no mandó. Donde hay desobediencia clara, fragante, flagrante contra la ley de Dios. ¿Qué está pasando con el mundo cristiano? Un mundo cristiano donde hay hipocresía, donde hay falta de fe. Hay mucha gente que me habla de que estos son problemas reales dentro de la iglesia evangélica también. El pueblo evangélico está sufriendo. El pueblo evangélico está sufriendo por esa falta de compromiso con Cristo Jesús. Por esa falta de búsqueda del Evangelio de Dios, que es para salvación, del aceptar seguir el camino de Dios. ¿Qué pasa con el catolicismo? Ay, bueno, el catolicismo lamentablemente solamente basta leer las noticias, estar un poquito al tanto de las noticias para ver que también hemos caído lejos de la gracia de Dios, que necesitamos el Evangelio de Cristo Jesús una vez más para ser verdaderamente hijos de Dios. Todos hemos caído lejos de la gloria de Dios. Y este tal vez es el razonamiento inicial del apóstol San Pablo. Yo te invitaría a que tú leas. Él va a hablar de estas cosas allí en el capítulo 1, en el capítulo 2 de su carta. Todos entonces necesitamos esa salvación de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Bueno, la solución para esto el apóstol la va a empezar a explicar en los siguientes capítulos del libro de Romanos. Pero voy a dejarte con algunos pasajes de esperanza que se encuentran en los primeros tres capítulos de Romanos. El primero de ellos, Romanos capítulo 2, versículo 4, donde el apóstol dice: o menosprecia las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Sabes? En medio de esta tristeza en la cual está viviendo el cristianismo hoy día, y por el cual el cristianismo entero, el mundo entero, y la iglesia adventista en particular, necesita escuchar el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, preparado por Dios para el tiempo del fin, que es el mensaje de la justificación por la fe, que es el tema fundamental del apóstol San Pablo. Este es el mensaje que la iglesia tiene que escuchar, pero es un mensaje que debe producir en la iglesia arrepentimiento, mayor amor de Dios en mi vida. Porque aquí se está hablando a gente que dice: ah, yo creo en el mensaje de la justificación por la fe. Oh, el pastor va a hablar acerca del mensaje de la justificación por la fe. Qué lindo es el mensaje de la justificación por la fe. Cómo odio a los pastores. El mensaje de la justificación por la fe no te va a hacer una persona que odie. No te va a hacer una persona que ande peleándose en la iglesia, que ande ofendiendo a otros en foros de internet, que anden maltratando a su familia. El mensaje del Evangelio de Dios te tiene que hacer una diferente persona. Algo por lo cual yo doblo mis rodillas y le pido al Señor. ¿Sí? Y oro a Dios para que también tenga misericordia de mí y me guíe al arrepentimiento cada día. Necesitamos de ese arrepentimiento de Dios. Entonces, aquí el apóstol, en varios versículos de Romanos 2, nos muestra esa puerta de salida. Hay una buena noticia. Esa buena noticia te debe guiar al arrepentimiento. Y te debe guiar a un arrepentimiento donde esté la justicia de Dios y la santidad de Dios como norma para nuestra vida. Dice Romanos 1:17, porque en este Evangelio, en Cristo Jesús, en entender su salvación para nosotros, en aceptar esa salvación de Cristo para nosotros, se revela la justicia de Dios, por fe y para fe, como está escrito: pero el justo vivirá por la fe. Y aquí el apóstol cita el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. El justo vivirá por la fe. Lo interesante es que en el hebreo, fe no es fe en el sentido de confianza, no sería la única definición que se puede usar para esta palabra. Por esto en algunas versiones, en el Antiguo Testamento, se traduce Habacuc capítulo 2, versículo 4, en algo parecido como: he aquí aquel cuya alma no es recta, está dentro de sí, está envanecido, pero el justo vivirá por su fidelidad. ¿Sabes? Fe no es solamente decir: Cristo Jesús me salvó y ahora soy salvo. Fe implica seguir un camino de arrepentimiento diario, un camino difícil, duro, pero donde hay victoria cierta si tú crees en Cristo Jesús como Señor. Te invito a empezar este camino, a comenzar a estudiar la palabra de Dios y entender el Evangelio, que Cristo Jesús nos ama y tiene poder para librarnos del pecado y la maldad. Más contenido acerca del libro de Romanos vendrá y voy a tratar de explicarlo en los siguientes temas que tendremos.